Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se espera temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 69, con cielos soleados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 67, también con cielos soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 86, mínimas de 66, con cielos soleados despejados. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 92, mínimas de 68, con cielos soleados. Y para el próximo martes, máximas de 95, mínimas de 70, con cielos soleados despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Mañana y el día domingo pues descienden las temperaturas, pero no se confíen, no piensen que ya vamos a estar en los 90 como máxima, 90 y tantos, no. La próxima semana nos dice que para el próximo fin de semana otra vez va a subir un poco la temperatura, va a alcanzar los 100 grados Fahrenheit, ¿ok? Y bueno, también les quiero informar que hay una alerta meteorológica. Nos dice que hay probabilidades de incendios y pues hay que tomar mucha precaución. Está ahorita la banderita roja. Ya saben que dependiendo de qué tan peligroso sea o qué nivel esté la advertencia, pues es como va aumentando, así como las categorías de los ciclones, pues ahorita está en la categoría roja, o sea que está en lo máximo, así que hay que tomar mucha precaución. Se espera de que pues estos incendios vayan a continuar hasta las 9 de la noche, se puedan propagar. Empezó a las 3 de la mañana del día de hoy en Salt Lake Desert y en Wasatch Mountain. Pues también se espera que esta banderita roja o esa advertencia tome efecto a partir del mediodía hasta las 9 de la noche. O sea que esos incendios van en aumento y por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hubo vientos el día de anoche. Si ustedes se dieron cuenta, a pesar de que hubo un poquito de lluvia, pues también hubo viento y eso ocasiona de que cuando haya incendios pues se propaguen con mayor facilidad. También por la noche se espera que haya humo por el incendio en la zona 478 y en la zona 479. Si ustedes se van a dirigir hacia esas áreas, hay que tomar las debidas precauciones, obviamente cerca, ¿no? Porque por ahí no pueden estar, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ok? También The National Weather Service en Salt Lake City pues ha anunciado que está en alerta roja por, nuevamente les repito, por el viento y por la humedad, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escapar sin preguntar por qué eres el...

Thank you. otro amor ha llegado a mi vida. No sé si es mi culpa,

que te quiero, ay, y hasta lo espero. Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, tuvimos ahí una falla técnica, no se pudo dar ahorita las noticias, por eso es que se fue todo el fondo, pero bueno, ya está bien. Y también pues les recuerdo que el día de ayer no hubo programa, tuvimos también problemas con el sistema, entonces se grabó parte del programa, entonces por eso mejor no decidimos no subirlo, para que estuviera completo. Entonces, como no está completo, pues lo omitimos y vamos a continuar hoy el tema del día como si fuera, bueno, sí, como si fuera uno nuevo. El de ayer pues va a quedar pendiente para otro día, ¿ok? Y bueno, hoy nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Omarosa dice que Trump mostró un declive mental innegable. Omarosa Manigault Newman, ex integrante del personal de la Casa Blanca, afirma en un nuevo libro que el presidente Donald Trump mostró un declive mental innegable. Un extracto del nuevo libro de la estrella del reality shows televisivos fue publicado el día de ayer por el DailyMail.com. Manigault Newman, que participó en el programa de Apprentice de Trump y posteriormente se desempeñó como asistente del mandatario, dice haberse preocupado por una famosa entrevista que él le concedió a Lester Holt. Escribe que mientras veía la entrevista en televisión se percató que algo real y grave estaba ocurriendo en el cerebro de Donald y que su declive mental era innegable. Seguía pensando, oh no, esto está mal. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud para que diera sus comentarios. Y Rusia califica de histeria las nuevas acusaciones de Estados Unidos sobre injerencia electoral. Rusia calificó el día de hoy de histeria que ridiculiza a Estados Unidos las nuevas acusaciones de injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense, como denunciaron el día de ayer altas autoridades de seguridad e inteligencia estadounidense. Esta histeria, que ha durado 2 años en torno a la supuesta interferencia rusa que nunca tuvo lugar, no solo socava las relaciones bilaterales, sino que ridiculiza a todo el sistema político estadounidense, fue lo que declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, en una conferencia de prensa. El día de ayer, Washington acusó a Rusia de llevar a cabo una campaña generalizada por influir en las elecciones legislativas del mes de noviembre. Continuamos viendo una amplia campaña de mensajes de Rusia para debilitar y dividir a Estados Unidos, fue lo que dijo el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats. Las presuntas interferencias rusas durante la campaña electoral del 2016 llevaron al secretario de Justicia a nombrar a un fiscal especial para investigar esas acciones ilegales, incluida una posible colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump y las autoridades de Rusia. En otra información, hombre abre el ataúd de su bebé y descubre que dentro hay un muñeco. Melvin Mendoza había acudido al funeral de su bebé cuando sospechó de las intenciones de su novia, Rosa Castellanos Díaz. Abrió el ataúd y descubrió que dentro se encontraba un muñeco, pues la mujer nunca había estado embarazada. Los hechos ocurrieron en la comunidad del Coyolar, en Honduras, donde la mujer realizó un engaño completo organizando un funeral al que asistieron amigos y familiares para despedir al bebé. De acuerdo con el Daily Mail, Castellanos fingió durante 9 meses estar embarazada de gemelos hasta que llegó el momento de dar a luz, por lo que la joven viajó a Tegucigalpa para poder tener supuestamente a sus bebés en un hospital. La mujer llamó a su pareja y le informó que uno de los niños había muerto en el parto. Al regresar a su hogar, Rosa traía consigo un ataúd blanco, pero dio la instrucción de que nadie podía abrirlo, pues el hospital se lo había prohibido. En cuanto a su otro bebé, Castellanos le dijo a su familia que había tenido que dejarlo en el centro médico. Varios amigos de Mendoza sospecharon de la versión que había dado su pareja, por lo que el hombre decidió abrir el ataúd minutos antes de enterrarlo y descubrió la farsa. Se reportó que la mentira fue para que Melvin no abandonara a Rosa. El jefe de policía de Ohio muere de sobredosis con droga confiscada. Un jefe de policía de Ohio murió por consumir la droga confiscada en operativos contra el crimen. James Hughes Jr. del Departamento de Policía de Kickersville murió en mayo a los 35 años por una sobredosis causada por un cóctel de fentanil y cocaína. La investigación del caso encontró que la droga había sido robada de la sala de evidencias del cuartel. El uniformado llevaba 2 meses en el cargo cuando fue hallado sin vida en su residencia de Reynoldsburg, la población vecina. Las autoridades de ese lugar fueron las que llevaron el caso y ahora quieren que el fiscal de Ohio investigue otras irregularidades. Los agentes que llevaron el caso dijeron que en la casa de Hughes hallaron heroína y LSD. Los paquetes en los que estaban eran de la estación de policía de Kickersville. Hughes fue investigado por faltas a la disciplina en su anterior trabajo en la oficina del alguacil del condado de Fairfield. Una de ellas fue un escándalo en un restaurante de comida rápida mientras estaba intoxicado. Hughes era padre de 3 y era uno de los miembros del departamento de la población de 525 personas. Ganaba $14 la hora y trabajaba entre 20 y 30 horas a la semana. Ohio es uno de los estados más afectados por sobredosis de opioides. Me ponían inyecciones a la fuerza. El Centro para Niños Migrantes en Estados Unidos, que suministraba drogas psicotrópicas sin autorización. Marisela contó que le daban 4 pastillas en la mañana y 5 más por la noche sin explicarle por qué, y describió cómo empleados del centro de atención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía 1 o 2 inyecciones. Cuando Marisela se quejó sobre recibir demasiada medicación con el doctor del Centro para Niños Inmigrantes de Texas, este le dijo no tener control sobre esas dosis. Cuando tomó esa medicina, no tengo ningún ánimo, me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas, fue lo que dijo. Este es un testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que le hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Raciamiento para Refugiados. Al menos 4 menores más dieron testimonios similares a los de Marisela, lo que llevó a los abogados a demandar al centro de tratamiento Shiloh, ubicado 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, ante una corte federal de Los Ángeles. La parte acusadora argumentó que ORR administraba a los internos múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño, según se lee en la demanda. Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos solo en casos de emergencia, cuando los extremos síntomas psiquiátricos del niño representaban un peligro. Pero la jueza Dolly Key descartó ese argumento y el lunes ordenó al gobierno de Estados Unidos solicitar autorización de padres, representantes legales o una orden judicial antes de dar fármacos psicotrópicos a estos niños, excepto si es una emergencia. Más de 10.000 migrantes menores de edad están bajo custodia del gobierno estadounidense. La mayoría llegó desde Centroamérica y entró sin acompañantes por la frontera sur del país, aunque también hay cientos que fueron separados de sus padres tras un reciente endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Mueller presenta nueva propuesta de entrevista a Trump. En las negociaciones sobre una posible entrevista con los fiscales, el equipo fiscal especial Robert Mueller ha ofrecido a la Casa Blanca algunos cambios de formato, dispuesto tal vez a limitar alguna de las preguntas al presidente Donald Trump o aceptar que responda algunas por escrito, de acuerdo con una persona al tanto de la propuesta. Las conversaciones entre los abogados de Trump y el fiscal que investiga la injerencia rusa en las elecciones del 2016 se han reanudado recientemente y no está claro si llegarán a un acuerdo, fue lo que dijo la persona que habló bajo condición de anonimato por tratarse de negociaciones confidenciales. Trump ha dicho públicamente que desea someterse a una entrevista, pero sus abogados han objetado las propuestas de los fiscales. Los abogados de Trump dicen que las partes han intercambiado propuestas sobre las condiciones para una entrevista con el presidente. Mientras tanto, Trump ha multiplicado sus ataques a la investigación e incluso ha declarado que su secretario de justicia debería poner fin ahora mismo a la investigación federal de la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. Trump también fustigó el juicio apenas iniciado a su ex jefe de campaña por el equipo del fiscal especial. La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders se apresuró a aclarar que el tweet de Trump del miércoles no era una orden al secretario de justicia, sino solamente la opinión del presidente. Y en información deportiva, el gran lío que ha provocado el efecto Cristiano. El mercado de fichajes tendría que notar en algún momento el efecto provocado por el fichaje de Cristiano Ronaldo a la Juventus y el pago de los 117 millones de euros. No ha saltado todo por los aires de momento, pero está en ebullición un movimiento entre los grandes clubes donde aparecen las primeras traiciones, engaños y palos entre los agentes, dirigentes y futbolistas interesados. Es el gran lío del 9 que, según avance el mes de agosto y se aproxime la fecha del 9, cierre el mercado en Inglaterra, puede provocar más nervios, deslealtades y batallas. Los equipos afectados son varios. El primero, el Real Madrid, que se ha quedado sin un gran goleador y avanza sigilosamente en la búsqueda del recambio de Cristiano Ronaldo. El preferido es Robert Lewandowski, futbolista que juega a dos bandas. Se deja querer porque se quiere ir del Bayern Múnich y se debate entre el interés del Real Madrid y el Chelsea. A partir del fichaje de Cristiano se desencadena lo que suele denominar el efecto dominó, que acaba afectando a diferentes equipos, desde el Real Madrid, Juventus, obligada a darle una patada a Higuaín, Bayern de Múnich, a Chelsea, Milán, Inter y una lista que se amplía con el Atlético de Madrid, Valencia y otros equipos europeos afectados. Y Chivas evita que Almeida llegue al Tri. El argentino Matías Almeida cada día se aleja más del banquillo de la selección mexicana, y es que los problemas con las Chivas no han acabado, ya que el cuatro tapatío está poniendo trabas para que este sea el nuevo timonel del Tri. En entrevista a cadena Fox Sports, Almeida señaló que aún no hay acercamiento con la Federación Mexicana de Fútbol, pero por el momento tampoco está desesperado por ofertas. Con información de Fútbol Total, se señala que la directiva de Chivas, liderada por José Luis Higuera y Jorge Vergara, han estado bloqueando la llegada del argentino con la selección mexicana luego de la forma en que terminaron su relación con el equipo rojiblanco, que estarían buscando hacer todo lo posible para que no llegue a entrar al combinado azteca. Al respecto de este posible boicot por parte de su ex equipo, Almeida señaló a Fox Sports que ha establecido que José Luis Higuera se ha comunicado personalmente con él para desmentir lo que han dicho hasta el momento. Yo creo que no. El mismo José Luis Higuera me ha escrito diciéndome que es mentira lo que se habla. Yo le creo a la gente. En Chivas terminé un proceso y no terminé mal, con algunas diferencias, pero siempre con respeto, no hay rencores ni odio. A pesar de ello, se sabe que el voto de los dueños de los clubes mexicanos tiene mucha injerencia en la decisión final, y Jorge Vergara es una de las voces que tiene mayor peso en ese rubro, por lo que la determinación sí podría tener que ver directamente con la parte administrativa del rebaño. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo, con las noticias del día de hoy. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Confiar en su fortaleza y mantener la paciencia serán las claves en esta jornada para enfrentar los imprevistos. En el amor, si le interesa preservar su vínculo amoroso, trate de ser más realista y no le pida lo imposible a su pareja. En la riqueza, sea más medido con sus gastos, averigüe precios y calidad antes de comprar. En el bienestar, planee pasar un par de horas junto a sus amigos, lo disfrutará. Para el signo de Tauro, la luna en su signo le dará un bienestar interior que lo ayudará a enfrentar con buen ánimo ciertos asuntos que se le presenten en este día. En el amor se reencontrará con un amigo del pasado del que sin saber el motivo se distanció. En la riqueza, no dilate más los compromisos que adquirió a nivel laboral, demuéstralo cumpliendo con su palabra. En el bienestar, si estaba en sus planes lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo, se sentirá mucho mejor. Para el signo de Géminis, no se aferre al pasado, siga adelante y olvide los malos momentos vividos, renueve la esperanza. En el amor, modifique algunas actitudes con su pareja y atrévase a innovar en la intimidad, tendrá buenos resultados. En la riqueza, hoy tendrá la ocasión de establecer un feliz entendimiento en el ámbito laboral. En el bienestar, su salud le agradecerá que se tranquilice, no vale la pena que se enoje tanto. Para el signo de Cáncer, evite los enfrentamientos en el ámbito laboral, de lo contrario se le presentarán más inconvenientes de los que pueda resolver. En el amor, necesita mantener un equilibrio entre la madurez, el compromiso y también con la pasión de su pareja. En la riqueza, quizás se encuentre agobiado por la cantidad de trabajo que tiene en este momento. En el bienestar, si piensa en cambiar su imagen, decídase y renueve su guardarropa. Para el signo de Leo, no guarde sus impresiones, compártala con los demás y serán bien recibidas. Todos respetarán su intuición. En el amor, trate de no exigirle a su pareja lo que usted no le otorga, sea realista. En la riqueza, no permita que el caos arruine las cuestiones económicas, revise muy bien sus cuentas. En el bienestar, sentirá que le faltan algunas fuerzas, así que descanse todo lo que usted crea necesario. Para el signo de Virgo, aunque ciertas preocupaciones personales ocupen un lugar en su mente, procure no caer en la obsesión de solucionar todo de una vez. En el amor, evite que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. En la riqueza, replantéese dónde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. En el bienestar, es una jornada ideal para dedicarse a actividades que fortalezcan su repliegue interior. Para el signo de Libra, manténgase atento a las personas que lo rodean cotidianamente. Un enemigo oculto podría perjudicarlo. En el amor, no discuta con su pareja por temas poco importantes. Sea más tolerante con él o con ella. En la riqueza, surgirá una imprevista oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. En el bienestar, preserve su salud y apártese de quienes lo incluyen a los excesos en su estilo de vida. Para el signo de Escorpión, no trate de confrontar a todos, persista en sus objetivos y logrará concretarlos antes de lo previsto. En el amor, se sentirá traicionado, evite entregar toda su confianza a personas que pueden llegar a hacerle daño. En la riqueza, su capacidad ejecutiva lo ayudará a desarrollar todos los planes a futuro. En el bienestar, es momento de que se suelte, deje de ser posesivo con las cosas que quiere. Para el signo de Sagitario, si logra dar a cada situación solo la importancia que tiene, le irá mejor en su vida. Los asuntos poco relevantes no merecen su preocupación. En el amor, no sea intolerante con su pareja. Si algo no le agrada, dígalo, pero sin agresiones. En la riqueza, deje a un lado sus instintos. Si no quiere cometer un error financiero, utilice la razón.

Richie Peña. Tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana. Esto es un hit mundial. Mana. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hoy te tengo información de tecnología para todos los que son usuarios de WhatsApp y les gustaría saber cómo bloquear tu WhatsApp si tu celular ha sido robado o tal vez se te perdió y dices tú, bueno, no quiero que anden checando mi WhatsApp. Bueno, cualquiera de las situaciones que hayan sido o simplemente lo quieres bloquear, pues aquí te voy a decir rápidamente, a ver si pues se puede comprender, ¿no? Lo que les voy a decir. Cuando uno pierde o le roban el teléfono celular, seguramente pues uno se lamenta por que ya no tiene en las manos dicho aparato, pero también te preocupa aún más que alguien pueda hacer mal uso de este y sobre todo con todas las aplicaciones que tenías habilitadas, sobre todo con WhatsApp. Si te encuentras en esa situación, hay una forma para bloquear temporalmente tu cuenta de WhatsApp. sin necesidad de tener a la mano tu teléfono móvil. Lo primero que debes de hacer, de acuerdo a la información dada por la empresa de mensajería instantánea, es bloquear la tarjeta SIM de tu celular, de tu teléfono. ¿Cómo vas a bloquearla? Pues tienes que llamar a la compañía de telefonía móvil, les cuentas lo que te sucedió y pedir que hagan ese procedimiento. Luego de haber realizado este paso, notarás que te será imposible verificar tu cuenta. Pues para poder hacerlo necesitarás un nuevo número telefónico. Y pues coloca una nueva tarjeta SIM con tu nuevo número habilitado a un nuevo celular y activa de nuevo tu cuenta de WhatsApp. Y recuerda que solo se puede activar una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono y en un solo dispositivo a la vez, no se puede estar poniendo en dos. Si no tienes posibilidades de adquirir de inmediato una SIM, una SIM nueva u otro teléfono, puedes mandar un correo electrónico a la dirección de WhatsApp, que es support@whatsapp.com, con el siguiente texto: teléfono robado o extraviado, por favor desactiva mi cuenta. Y es muy importante que escribas tu número de teléfono en el formato internacional completo. Debes saber que cuando has desactivado tu cuenta de WhatsApp, esta no se borra del todo, pues tus contactos podrán seguir viendo tu perfil, así como enviarte mensajes. Si no la vuelves a activar en los siguientes 30 días, entonces sí quedará eliminada por completo. Y también es muy importante que sepas que aunque la SIM se haya bloqueado, es posible ingresar a todos los registros y datos de la aplicación cuando el teléfono tiene acceso a una red de Wi-Fi. Pues así es como la puedes tú bloquear. Esperemos y que no se vean en esa necesidad. Y pues tener pues más cuidado, ¿no? Cuando tengan su WhatsApp. Pues yo sé que muchos lo utilizamos. Y pues es casi imposible, ¿no? Ocultar, ¿no? Quiénes son tus familiares. Por lo general yo siempre les he recomendado que nunca pongan el nombre de tu contacto como mamá, papá, hermano, hermana, sobrino, porque si te llega a perder el celular, pues no sabes en qué manos vaya a caer, ¿verdad? Entonces es importante que nadie sepa quién es tu familia, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Y ellos acuden sin demora al templo viviente, donde se les ha preparado un hogar. No hay un lugar en el cielo que sea más santo, y ellos han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido, para que sea su lugar de reposo, así como el tuyo. Lo que el odio le ha entregado al amor se convierte en la luz más brillante de todo el resplandor del cielo, y el fulgor de todas las luces celestiales cobra mayor intensidad como muestra de gratitud por lo que se les ha restituido. Los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado. Las huellas de tus pasos iluminan al mundo, pues por donde tú caminas, el perdón te acompaña jubilosamente. No hay nadie en la tierra que deje de dar gracias a aquel que ha restaurado su hogar, protegiéndolo así del crudo invierno y del gélido frío. ¿Y cómo podrían el Señor de los cielos y su Hijo dar menos como muestra de agradecimiento cuando han recibido mucho más? Ahora, el templo de Dios viviente ha sido reconstruido de nuevo para ser el anfitrión de aquel que lo creó. Donde Él mora, su Hijo mora con Él y nunca están separados. Y dan gracias de que Dios finalmente se les haya dado la bienvenida. Donde antes se alzaba una cruz, se alza ahora el Cristo resucitado, y en su visión las viejas cicatrices desaparecen. Un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad, cuyo fin era la destrucción. Con dulce gratitud, Dios, el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre lo será. Ahora se le ha consumado el propósito del Espíritu Santo, pues ellos han llegado, por fin han llegado. Y bueno, con esto finalizamos este tema. Como les dije, está cortito, pero está muy directo a lo que nos quiere decir. Por eso se llama, pues ellos han llegado. Este es el título. Y por fin ha llegado. Con esto finaliza el libro. Con dulce gratitud, Dios, el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre lo será. Pues ellos han llegado, por fin han llegado. Y bueno, pues hay que recordar que todos los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor, a nuestro alrededor, a fin de mantenernos alejados de todo sombrío pensamiento de pecado, y también para asegurarse de que la luz permanezca con nosotros donde ya ha entrado. Hay que recordar que cada paso que nosotros estamos dando, estamos iluminando al mundo. ¿Por qué? Porque por donde nosotros vamos caminando, el perdón nos acompaña jubilosamente. Hoy no puedes decir, ¿sabes qué? Estoy muy enojado con cierta persona, con cierto recuerdo, ¿no? Porque por lo general y siempre, ¿no? Nunca te enojas en el momento, o sea, sino lo que te empiezas a decir con la mente es ahí cuando ya empiezas a reaccionar, tal vez a los 2-3 segundos, pero no en el instante presente. En el instante presente uno pues puede entablar una conversación, ya sea pacífica o tal vez un poco violenta, que es cuando uno se empieza a pelear, pero uno se empieza a pelear por lo que la mente le empieza a decir. O sea, si esta persona me grita, si esta persona no me pone atención, si esta persona no es como yo quiero, entonces empezamos a armar un pleito en nuestra mente que se convierte en un pleito, ¿no? Presente con lo que sea, las personas. Hoy tenemos que ver a todos esos pensamientos que nos están causando conflicto, los vamos a ver de una forma limpia, de una forma serena, con mucha tranquilidad, con mucha paz. Hay que perdonar, hay que perdonarnos por todas las cosas que nos hemos creado y que nos hemos hecho daño. Dice que en una parte del libro nos decía que cuando uno transforma el odio que le tienes a cierta, no sé, persona o situación o experiencia y la transformas en amor, en perdón, es ahí cuando se ve la representación del Espíritu Santo, cuando se ve la representación del cielo, de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay ese odio que realmente nos hace sentir mal físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ser agradecidos por ver ese regalo, por aceptar ese regalo, que tal vez en muchas situaciones lo habíamos negado. Hoy vamos a perdonar, a perdonarnos y recordar que el más santo de todos los lugares en la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Recuérdenlo, recuerden cada momento que ustedes se empiecen a enojar o quieran tener la razón, ¿no? Y recuerden esto, que el lugar más santo de todos los lugares de la tierra es donde ese viejo odio, ese viejo rencor, ese sentimiento que no te da paz, se convierte en amor presente. Y bueno, hoy nos toca la lección 338 y nos dice: solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Pongan mucha atención. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo. Pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás... Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu Hijo. Y con esto finalizamos el tema. Ya no habrá pensamientos que nos asusten el día de hoy, por lo menos, ¿no? Hay que recordar que si nuestros pensamientos son los que nos afectan, no lo que nos diga alguien más, no lo que nos haga alguien más o lo que tú pienses, ¿no?, que te hicieron en el pasado, que te pueden hacer en el futuro. No, solo son nuestros propios pensamientos los que nos pueden afectar. Y el que nosotros pongamos en práctica y que reconozcamos que obviamente nosotros nos afectamos con nuestra propia mente, eso nos va a ayudar a que la salvación arribe en nosotros y arribe en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este pensamiento nos va a liberar de todo miedo que tengamos. Aquí es donde ya aprendemos a que nadie puede tener miedo, a que nadie puede estar atemorizado y a que nadie puede amenazar nuestra seguridad. Realmente nosotros no tenemos enemigos, estamos a salvo en todas las cosas externas. Son los pensamientos los que nos pueden asustar, pero como nada más son nuestros propios pensamientos, pues también nosotros tenemos ese poder de cambiarlo. Podemos sustituir cada pensamiento por un pensamiento feliz de amor. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés sintiendo. Tal vez ahorita estás sintiendo mucho coraje, tal vez estás sintiendo mucha tristeza, o mucho dolor, o mucha angustia, mucha desesperación. No importa el sentimiento que tú estés sintiendo, tú lo puedes transformar. ¿Por qué? Porque tú decides en qué manera te va a afectar, ya sea positivamente o, pues ya saben, lo contrario, ¿no? Negativamente. Entonces, recordar que solo nuestros pensamientos nos pueden afectar, eso es lo que nos va a abrir otra puerta inmensa, ¿no? Para no estar echando culpas, para no estar juzgando y para pues ser conscientes de la conciencia, ¿no?, que estamos teniendo. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. stay with me, beautiful girl. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Hoy es el día 4 con jugos para combatir la diabetes. Si tú conoces a alguien que sufra diabetes o si tú sufres de diabetes o algún ser querido, recuerden compartir esta receta. Espero que la hayan escrito. Yo sé que en la página de la radio está atrasada, no se han publicado recetas, reflexiones, etcétera, pero están haciendo todo lo posible para irlas publicando, pues de varias, ¿no? Entonces, de todas formas, en la página de la radio ustedes pueden encontrar otras recetas que son similares, que son para combatir la diabetes o muchas otras enfermedades. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a la página www.sexylowradio.com. En la página principal, ahí están las recetas del día. Y abajito de la receta del día está el link para ver más recetas. Y ahí te aparecen todas las recetas que han sido publicadas. Les recuerdo, pues todo este año no han sido publicadas estas que yo les he dado. Por eso yo les digo, también escríbanla. Pero pues espera de que sí se vayan a subir todas, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la receta para el día de hoy? Los ingredientes son los siguientes. Necesitas un puñado de perejil, una guayaba y un higo. Un puñado de perejil, una guayaba, un higo y también un vasito con agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay que lavar muy bien los ingredientes y después los vas a picar en trozos pequeños. Y vas a añadir todos estos ingredientes a la licuadora junto con el agua. Y una vez de que ya obtengas una mezcla homogénea, vas a tomar este juguito. Se recomienda que lo tomes a diario, preferiblemente por las mañanas. Eso te va a ayudar también, pues obviamente, a combatir la diabetes y a controlar la glucosa. Entonces, háganlo, prepárenlo y pues tengan mucha fe, ¿no? De que sí se van a curar del diabetes. Sabemos que nos dicen que no hay cura, pero el que no, ellos no conozcan la cura no quiere decir que ustedes no se puedan sanar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Y uno aprende. Y uno aprende.